RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. He visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 M en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en Ciudad Guayana a través de nuestra emisora hermana Eléctrica 97.7 FM. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y allí puedes escuchar los programas que ya han salido al aire o ver qué viene la próxima vez. Contactarnos por libreriasonica@gmail.com, nuestro correo electrónico, o seguirnos por Twitter @libreriasonica. Y abrimos el domingo de hoy escuchando el tema Al otro lado del río de Jorge Drexler, cantante, compositor uruguayo, quien naciera el 21 de septiembre de 1964. Después de iniciar su carrera al ganar uno de los premios del primer concurso de la canción nacional inédita realizada por una radio que se llama Alfa FM en Montevideo en 1991, Jorge Drexler se colocó entre los músicos más conocidos del mundo al obtener el Oscar a la mejor canción por su tema, ese tema precisamente el que están escuchando, Al otro lado del río. ¿De qué año, Noguera? 2005. Así es. Y bueno, vamos a comenzar tal como es costumbre con nuestras efemérides semanales, que van desde cuándo, desde el 17 hasta hoy domingo 23 de septiembre. Y abrimos el 17 de septiembre diciéndoles que en el año 1850 nació el poeta portugués Abílio Manuel Guerra Junqueira. Por cierto, qué sabrosa la musiquita de fondo que nos coloca Luis Enrique para la altura de las efemérides. Él se ríe y se da bomba. En 1935 nace el escritor estadounidense Ken Casey. En el año 1963, el poeta israelí Rami Saari. Fallece en 1791 el poeta español Tomás de Iriarte. En 1965, el dramaturgo español Alejandro Casona. Pasamos la página y en la fecha, 18 de septiembre, nace en 1832 el poeta y escritor panameño Tomás Martín Fulet. En 1916, la escritora española Mercedes Salisach. Y en 1941, nace también el poeta irlandés Michael Harnett. En el año 1830, fallece el escritor inglés William Hazlitt. Y muchos años después, fallece en 1908, Emilia Calé, escritora española. 19 de septiembre, un día muy especial porque es el día del cumpleaños de Valerie. Ajá, yo sabía, feliz cumpleaños, Valerie. ¿Cuántos son? ¿Se puede decir? 16. Todavía se puede decir. Sí, ¿por qué no? Siempre se puede siempre decir. Siempre se puede decir, muy bien. Nace en el año 1908 el escritor finlandés Mika Waltari. En 1911 nace también el novelista británico William Golding. 20 de septiembre. Dígalo. Cumpleaños, Tania. ¿Quién? Tania de la Rana Encantada. Ah, bueno, Tania. Tania Chacón, cuentacuentos de la Rana Encantada. Feliz que cumpleaños. Le mandamos un besito. Y decimos que nace también un 20 de septiembre en 1886 el novelista británico Charles Williams. En esa misma fecha, 20 de septiembre, pero en el año 1975, fallece el poeta y diplomático francés Saint-Jean Peirce, premio Nobel de Literatura del año 1960. 21 de septiembre, en 1810 en Venezuela, los patriotas fundan la primera universidad republicana de Latinoamérica en Mérida. La Real Universidad de San Buenaventura de Mérida, actualmente conocida como Universidad de los Andes. Qué feliz maravilla, aniversario. Sí, qué maravilla esa universidad, me la conocí, y la ciudad pues ni hablar. Total, y así también que... 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, un logro de la Organización de las Naciones Unidas, que en todas las ciudades del mundo se unen en favor de la paz y la no violencia y el desarme. Ciertamente, y en esta misma fecha, fíjate, hablando de literatura ya, el 21 de septiembre del año 1937 se publica por primera vez la novela El Hobbit de Tolkien, y casi, bueno, todavía falta, pero casi un siglo después viene la adaptación al cine. Creo que a finales de este año ya debería estar en cartelera. La están anunciando para diciembre de este año. De este año, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes nacen el 21 de septiembre? En el año 1866, H.G. Wells, escritor británico, uno de los precursores de la ciencia ficción. Entre las obras que de Wells se conocen y de las cuales he leído está La Máquina del Tiempo, que fue una novela con un éxito inmediato. El Hombre Invisible. La Guerra de los Mundos, que después se hizo una adaptación cinematográfica dos veces, por cierto. Y Los Primeros Hombres en la Luna también está entre sus libros. Ese sí reconozco que no lo he leído. Y te digo, puro clásico, ¿no? Absolutamente. Además que es muy sabroso de leer. Sí, El Hombre Invisible es una maravilla. Sí, y en esta misma fecha, 21 de septiembre, nace en el año 1902 el poeta español Luis Cernuda. Y en el año 1947 el escritor estadounidense Stephen King. Fallece en 1832 el escritor escocés Walter Scott. Y en el año 1860 el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Así es, el 22 de septiembre nace en 1924 Rosamund Pilcher, novelista inglesa. En el año 1942, Marina Mayoral, escritora y profesora de literatura española. Fallece en 1914 el escritor francés Alain Fournier. Y en el año 2000, el poeta israelí Yehuda Amihai. Ajá, aterrizamos hasta el día como hoy, domingo 23 de septiembre. Nace en el año 480 antes de Cristo el dramaturgo griego Eurípides. En el año 1901 el escritor checoslovaco, premio Nobel de literatura del año 1984, Jaroslav Seifert. Fallece en 1870 el escritor e historiador francés Prosper Mérimée. En el año 1973 el escritor chileno, premio Nobel de literatura del año 1971, Pablo Neruda. Bueno, y con eso damos el cierre a nuestras efemérides semanales. El libro que estuvimos obsequiando la semana pasada, cortesía de la editorial Lector Cómplice, titulado Al Azar del Viento de Ana María Velázquez, lo ganó el señor Manuel Pérez, cuya cédula de identidad es 4.359.136. ¿Qué más? Y bueno, vamos antes de entrar en las noticias a dar acuse de recibo de la comedia urbana del querido escritor Armando José Sequera, quien una vez más hace gala de su pluma y de su humor para contarnos en un libro que se ve apasionado para leer, apasionante la lectura, cómo históricamente nuestro país se ha convertido en lo que es. Cito aquí a Patricia González, quien nos ha dado un pequeño abreboca de lo que es el libro. Mientras los españoles que de todo hacen una tragicomedia, o los alemanes que todo lo hacen lágrima, los norteamericanos melodrama, nosotros todo, absolutamente todo, lo transformamos en comedia. Y eso, históricamente, pesa mucho. Tanto que, como no tomamos nada en serio, nos resulta imposible salir adelante. Con esta afirmación, pues, es un buen anzuelo para leer La Comedia Urbana de Armando José Sequera, que acabamos de recibir por cortesía de Monte Ávila, Editores Latinoamericana. Bueno, y la noticia más destacada para nosotros, nos llenamos de júbilo en Rana Noguera, porque ya vamos a llegar a nuestro quinto aniversario en el mes de noviembre, y razón por la cual abrimos ya nuestro quinto concurso de poesía librería Sónica. Que a través del tiempo, bueno, ha venido consolidándose, la gente le ha encantado, porque evidentemente pueden participar todos los poetas de nuestro continente y de más allá también. Sí. Siempre y cuando sea habla hispanos. Sí, incluso hemos recibido en otras ocasiones poemas de la República De Europa, ¿no? De Europa también. Sí, ¿De dónde Reino fue? Unido. Reino Unido, España, de Francia. España, Francia. Creo que hubo un participante de Japón. Ajá. Uno solo, evidentemente habla hispana, y esto gracias a Internet. Y no hablar de América, y, bueno, de las Islas del Caribe, Uruguay, también. Etcétera, etcétera. Claro. El año pasado ganó una chica, una poeta venezolana, residenciada y oriunda de Puerto Ordaz, no recuerdo su nombre, y fue unánime la decisión. Pues el año anterior, en antepasado, hubo un empate entre Colombia y Argentina. Vamos a ver qué sucede en esta edición. ¿Cuáles son las condiciones, Linsabel? Pues leamos las bases entre los dos. Primero, pueden participar las personas que así lo deseen, residentes o no en Caracas. La extensión del poema debe ser de una hoja carta a espacio sencillo con tipografía Arial 12 en idioma español. El tema estará centrado en la ciudad, sus relaciones, sus habitantes y la posibilidad de encontrar y construir ciudades de paz. ¿El poema debe estar escrito en verso libre? Podrán enviarse hasta 2 poemas por autor y cada poema debe estar identificado en el contenido del mismo correo electrónico y adjuntado en formato Word. El premio único consiste en la publicación del poema en nuestro blog, donde pueden ver nuevamente las bases en libreriasonica.blogspot.com y en Facebook una selección de libros, una invitación al programa para leer al aire el poema ganador y las menciones seleccionadas en caso de que existan. El poema o los poemas ganadores van a ser publicados también en la revista de literatura Homo Sapiens Literatus, tanto en la versión impresa como en la versión digital. El jurado estará integrado por destacados poetas de amplia trayectoria, cuyos nombres serán publicados posteriormente. La fecha de recepción inició el viernes 21 de septiembre y finalizará el viernes 9 de noviembre del año 2012. Y muy importante, los poemas deben ser enviados en un archivo Word a la dirección libreriasonica@gmail.com, colocando en el asunto, así en mayúscula, quinto concurso de poesía Librería Sónica, seguido de su nombre. En el cuerpo del correo deben escribir su nombre y apellido, su número de cédula o identificación del país donde usted vive, la ciudad de origen, el teléfono para contactarlo y el título del poema por el cual usted está concursando. El veredicto, con esto ya creo que damos el cierre, se dará a conocer el domingo 25 de noviembre del 2012, totalmente en vivo, nuestro programa aniversario. Leeremos el poema ganador, o lo leerá, si es la ocasión, el mismo poeta, más las menciones que hubiera en caso tal. El jurado, pues ya dijimos que está integrado por 3 reconocidos poetas y conductores del programa, y este concurso no puede declararse desierto. Así es. ¿Qué viene? Pues viene en este momento... ¿La lectura o el corte? No, vamos a dejarla para el próximo chicos, no, corte. Vamos a darle la lectura. ¿En serio? Claro. Bueno, es breve. Venga, Luis Enrique, vamos venga. Vamos con la lectura. No soy el camino, soy el viaje desde los balcones de la muerte hacia el muro anónimo. No soy el verdadero Mesías ni la maldición de los falsos profetas. Soy la necesaria palabra, el poema inconcluso. Soy el que grita, el que pasa por el camino lamentándose con el sabor del almidón en la boca frente a la densa niebla húngara. Y este es un poema titulado Yo, del poeta israelí Rami Zahari, tomado de Al Pial de la Palabra, blogspot.com. Acompañado por la pieza musical Autumn Leaves de John Coltrane y Miles Davis. Pues John Coltrane, músico estadounidense, nació el 23 de septiembre del año 1926. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on dirán, pero ¿qué pasa? Que no hablan y escuchamos pura música, que está tan sabroso, es que, no que provoca, decidimos de verdad, dejársela mucho más rato. Bueno, sí, ¿por qué no? Porque no hacemos un programa deberíamos. De música vinculada a la literatura. Eso está en los planes. De hecho, por ahí ya tenemos muchísimos que tienen de vinculación con la poesía española, en el caso de Lorca, por ejemplo. Así es. Con el disco de Joan Manuel Serrat y Miguel Hernández, ya por ahí hay, uff. Materia. Y Leonard Cohen tiene una versión en inglés del Pequeño Vals Vienés de García Lorca. También, es así. Entonces, pero bueno, les vamos a contar por qué estamos tan contentos escuchando esta música que nos da, como dice Luna, mi amiga, buena vibra. Pues estamos escuchando Desencadena mi corazón, Unchain My Heart, por Ray Charles, quien nació el 23 de septiembre del año 1930. Cantante, también pianista, ejecutaba en ocasiones el clarinete y nació en Georgia, Estados Unidos. Desde su infancia perdió la vista, pero eso no fue ningún impedimento para que nos regalara la música tan sabrosa que nos ha regalado. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios al editor y también escritor Richard Sabogal, quien viene a presentarnos su editorial, Negro sobre Blanco. Bienvenido, Richard. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias, Linsabel, por esta oportunidad de estar acá con ustedes compartiendo. Bueno, sabes que hago pública mis disculpas porque por razones de vacaciones, de agenda, no pudimos entrevistarte anteriormente, pero aquí estamos, que es lo importante. Y bueno, vamos a entrar de lleno en la materia, sobre todo en el nombre. ¿Por qué el título o el nombre de la editorial? Negro sobre Blanco. A ver. Bueno, hubo cuando se inició, que no se inició como una editorial, sino como una revista cultural, que se manejó el término periódico, hubo la búsqueda del título y se dio, él tiene un lema, bueno, negro sobre blanco, porque la tinta y el papel también son gemelos, que casi no se utiliza ahora, se utiliza solamente en la revista. Y es porque el blanco sería el papel y la tinta, negro, es la que se plasma, es negro sobre blanco. Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo tiene de existencia como tal la editorial? ¿Cuándo nació? La revista nació el 12 de septiembre de 2010. 2010 nació siendo un blog, que todavía permanece, y era de actualización quincenal. Se subía información y fueron sumándose colaboradores que fueron compartiendo. ¿Y cuál es la dirección del blog, perdón? www.negrosobreblancoonline.wordpress.com. Vamos a repetirlo. www.negrosobreblancoonline.wordpress.com. Ese sería el de la revista como tal, porque digital. Sí, porque la editorial tiene su propio blog, que es negrosobreblancoeditores.blogspot.com. Okay. ¿Quiénes fueron los padres de la escritura, como decimos? ¿Quiénes fueron los creadores? Supongo que estás allí, pero cuéntanos sobre eso, si hubo otras personas metidas en este proyecto que dieron a luz Negro sobre Blanco. Yo estaba en la universidad y te salió la necesidad de ver, veía los periódicos y veía la noticia como se vencía de rápido, y yo dije, oye, incluso esa es la cultural. Entonces le pregunté a un profesor que cuál sería el periódico necesario, y me dice el periódico que tenga las noticias que permanezcan. De ahí nació la idea. Empecé a buscar, bueno, cultural, que sean noticias que la gente compartiera y que se leyeran hoy o dentro de un año tuvieran la vigencia. De ahí nació. Luego, hace poco me retiré de la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco, porque compartimos proyectos similares. Y con ellos fue que crecí. Una parte que siempre le agradezco a ellos fue que crecí dentro de la sociedad y adquirí con ellos todo en todo el ámbito cultural. O sea, que tú eres el creador, básicamente, de este proyecto Negro sobre Blanco, más allá, bueno, de las ideas que pudiste haber recibido, captado de los profesores de la universidad. ¿Qué universidad, por cierto? La Universidad Bolivariana. Ok, muy bien. ¿Qué más viene de la editorial? Porque además tienes allí, ya vamos a hablar de eso, por supuesto, tiene una serie de publicaciones estupendas que salieron, tengo entendido, este año. Y eso es importante porque dentro del medio editorial, aunque suena muy romántico y todo muy bonito, no es tan fácil llevar a cabo un proyecto así editorial, pues de publicar libros. Vamos del tiempo presente. ¿Cuál fue esa primera publicación? ¿Qué aprendiste de esa primera publicación? ¿Y cómo fue ese salto, para complementar tu pregunta, de la revista impresa al libro? Al libro, correcto. Bueno, la revista estaba en digital, que era el blog, hasta noviembre del 2010, o sea, se mantenía el quincenal. Uh-huh. Y salió la idea, vamos a hacer un concurso literario, que no sea ese concurso donde te piden 4 copias empastadas que la envíes para X sitio de cualquier parte del país. Entonces vamos a hacer un concurso donde la gente mande por el correo y que tenga la misma altura de cualquier concurso. Okay. Con sus varios jurados para cada mención. Y el premio era que saliera la revista, o sea, el periódico por entonces, en papel, impreso, y ese era el premio. El presidente de la Sociedad de Poetas me dice, oye, ¿por qué no hacemos un librito? Que es uno de los libros que salió hace poco, que se presentó con los ganadores. Se hizo y se anunció. Ahí esa era como la primera semillita de lo que iba a ser la editorial. Uh-huh. En diciembre, enero, compramos unos equipos para cuando estaba defendiendo la tesis, para imprimir. Y como eran bastantes copias, compramos un equipo entre varios. Y salió, bueno, vamos a empezar a hacer libros, ¿no? Y paralelo a eso, Leonardo Alesson Slau, que sería como el primer autor con Amal y Vaca, uh-huh, se animó, bueno, ¿por qué no hacemos compartido y demás? Y hablamos de toda la parte editorial y así nació. Y empecé a caerme a golpes a hacer los libros, porque pues fui comprando, casi que empecé con las uñas. Fui comprando después los equipos para todo lo de picarlo y demás. Y ya en febrero tenía todas las máquinas y estaba haciendo. De ahí después fueron llegando demás autores. Y bueno, no ha parado. Ahora tengo ya, creo que se cierra el año con 21 títulos. Van 18 ya, que los tengo acá arrancando presentes. Arrancando este año buenísimo, oficialmente lo que sería la editorial. Este primer libro, sí, de Leonardo es, perdón, Isabel, es que, ¿de qué género? ¿Es poesía, me dijiste? Es poesía, ajá, un poco cruda. Creo que tiene una mención, o es el otro libro el que tiene una mención. Porque, bueno, también he tenido suerte de que tengo autores ya bastante curtidos. ¿Y, en este, y esta premios. Primera edición, cuánto fue el tiraje? Y esta primera edición fue de 500. Sí, de 500 ejemplares. ¿Qué comentarios ha hecho sus amigos, los familiares, los que están cercanos a ustedes de la editorial? ¿Qué les comentan de este trabajo? Bueno, yo lo veo, yo como editor, uno sabe, uno ve los libros y todavía le ve ciertas aristas, pero los autores, la mayor parte, todos se sienten satisfechos. Fantástico. Y es nomás entrar a la Real Facebook, que es el que más usamos como red social, y allí tenemos hasta un grupo cerrado de puros autores y amigos. Okay. Y es un compartir, o sea, eso es otra de las cosas buenas que tengo con autores, que son como entre todos amigos y buena energía. Y entre todos nos compartimos. Buena vibra, como dicen. Bueno, sí, nos compartimos entre todos y todos se sienten satisfechos hasta ahora. Qué bueno, esa idea. Y esto casi, estás haciendo 2 libros al mes prácticamente, porque en lo que va del año llevas 21 libros. ¿Cómo es la distribución de Blanco sobre Negro? ¿En qué librería se pueden conseguir? Si alguien quiere comprar los libros, ver el catálogo, ¿dónde puede acudir? Además del Facebook. Comenzamos la semana pasada a estar en Amazon como ebook. En Librería Alejandría ya van a empezar. Tengo ya de ese tiempo conversado con ellos estar en sus anaqueles. No los he llevado por cuestiones de tiempo, porque sacar toda esta cantidad de libros siempre me absorbe mucho. Y siempre que yo manejo toda esa parte de relaciones públicas soy yo. Pero ya con Librerías Alejandría está desde hace varios meses conversado. Librerías Novedades he conversado con ellos. Me falta reunirme con la gente de Nacho. Pero todo lo vamos a poner allá así. En todas las librerías se van a poner los libros. Ya se pueden conseguir en la librería de la Torre Polar, que es de un brazo de la Librería Alejandría. Ahí están nuestros títulos. Buenísimo. Y si alguien los quiere comprar en línea, acabas de decir que tienes... ¿cómo los busca en Amazon? En Amazon están en como ebook y lo pueden comprar por allí. Y la página pulsan... No me sé ahorita el URL. Pulsan en Google Proyecto Expresiones y ahí están nuestros títulos en físico. Y si lo van a mandar al interior, el mismo programa te orienta cuánto es el costo de envío y todo. Y pagas ese solo pago y nosotros nos encargamos de enviarlo. Ah, pero buenísimo. Y en físico también para cualquier parte del mundo. O sea, para físico en Proyecto Expresiones. Y ebook Amazon. ¿Y cómo hiciste ese...? Fíjate, empezaste con la revista digital, que luego, gracias al concurso de poesía, recapitulo para los oyentes que estamos conversando con Richard Sabogal, periodista, editor, escritor. De la revista digital pasó a un periódico impreso. Del periódico impreso saltaron entonces a ser... publicar sus primeros títulos como editorial Negro sobre Blanco. Y qué bonito que entonces ahora también vuelves al formato digital del libro, pasa a ser un ebook que puedes conseguir en Amazon y que pueden conseguir en Proyecto Expresiones, si lo googlean. Uh-huh. ¿Cómo ha sido para ti en estos 2 años este proceso de aprendizaje tan vertiginoso para moverte tanto en el espacio físico de la edición como en el espacio virtual? Fascinante y estresante. Cuéntanos. Lo de fascinante lo entendemos. Ajá, ahora cuéntanos. Pero cuéntanos por qué estresante. Porque yo trabajo con, se trabaja con máquina pequeña y digamos la producción, una producción masiva para títulos de ese tamaño requiere sacarle lo máximo a esas máquinas. Mm. Entonces todo el proceso de aprendizaje a manipular todas estas máquinas ha sido bastante estresante. El de la hechura también, llegar a la calidad que se está haciendo presente, también ha sido. Pero lo fascinante es el trato con los autores, que tienen el número de mi casa, tienen el número de la parte de la editorial, el número mío, y por las redes siempre me consiguen y siempre estaré compartiendo con él desde la portada, que no la tengo, a decirle, mire, tengo fulana que trabaja así, a sutana que trabaja así, puedo hacerte esto, aquello, ¿qué te parece esto? Tengo, mire, te mando por correo todo este montón de fotografías de amigos que lo que piden es el crédito, y al final, bueno, decidir una portada que nos gusta a ambos y lanzarla. Eso, la parte de hacerle su apoyo de prensa. Eso es importante. Que a cada autor, claro. A cada autor le ofrezco cinco notas de prensa en distintos géneros. Que el autor se sienta acompañado. Mm-hmm. Bueno, nos están haciendo señas que debemos hacer una pausa. Pero no sin antes, además que en el próximo corte vamos a hablar sobre la parte también creativa y escritural del propio Richard, porque hoy estamos obsequiando La muerte disfruta su propia inseguridad, escrito por Richard Sabogal, bajo el sello Negro sobre Blanco Editores. ¿Qué deben hacer para que se lo lleven a casa? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje, un bolívar más básico más IVA. Barato. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Aleluya. cuéntanos del tema. Es un tema compuesto e interpretado en este caso por Leonard Cohen, poeta, novelista, cantante, que nació en la ciudad de Canadá, en Quebec, el 21 de septiembre del año 1934. Mentira, nació en Montreal. Es miembro de la Orden de Canadá y de la Orden Nacional de Quebec. Y en junio del año 2011 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras, que recibió en octubre de ese mismo año. Este tema que estamos escuchando, Aleluya, forma parte de la banda sonora de Shrek, en versión del también cantante canadiense Rufus Wainwright, y pertenece al disco Various Positions que grabara Leonard Cohen en el año 1984. Y tú que mencionas a Shrek, a mí me encanta esa película. A mí me encanta. Yo me río una, dos, tres veces. Nunca me canso de verla. Sí, sí, es fantástica. Pero bueno, vamos a pasar de Shrek a la literatura. Exactamente. Oye, te la sabes de memoria, mujer. Estamos conversando con Richard Sabogal, editor de Negro sobre Blanco. Aquí tengo también su publicación, La muerte disfruta su propia inseguridad. Y ustedes estaban conversando lo más rico en el corte publicitario, pero antes de que retomen ese tema, yo le quería preguntar a Richard cómo es su proceso creativo, en qué momento escribe, ¿qué escribe con más frecuencia o con qué te sientes más cómodo escribiendo relatos cortos, cuentos, poesía? ¿Cuál es el fuerte de Richard Sabogal? Tengo algunas novelas por allí inéditas que les hace falta pasar a la escoba fuertemente. Ajá. Que pues casi que lo puede reescribir y están allí fraguando. Cuento, me defiendo bastante bien. un cuento largo, siempre ha sido cuento de 18 o 20 páginas. Y el de La muerte disfruta su propia inseguridad fue como un experimento que tenía muchos microrelatos por allí dando vueltas. Y un amigo me dice, oye, ¿por qué no los compilas en un libro? Y empecé a hacerlo y le creé un concepto dentro a todo el libro, y está basado en historias reales. Son noticias reales, si la googleas, son noticias reales. ¿Y dónde la sacaste? ¿De internet? De periódicos. Porque es como una especie de literatura negra. Oye, y aprovechando, ojo, aclaro, Richard, estamos en horario todo usuario, y en vista de esa consideración, ¿pudieras leernos algún relato breve? Vuelvo y repito, que pueda leerse en horario todo usuario. Nos están escuchando señoras de 70 años, de 80, pero también nos están escuchando niños de 6, 8, 10 años, jóvenes. Aquí nuestra audiencia es plurivalente, porque nos llaman, nos escriben, nos comentan, y eso es una gran satisfacción para nosotros. Bueno, ya con vista a este quinto aniversario también, valga nuestra propia cuña, si es que es una cuña, ¿no? Pero por eso te lo comento, escoge algún texto de tu preferencia para que nos los lea. ¿Cuál será? A ver. Bueno, la verdad es que haciendo un escaneo, todos los títulos son contundentes. Y sarcásticos, sí. Sí, tienen un humor negro muy fuerte, pero además te dejan al final, vas leyendo, y al final quedas, ¿qué? Oh. ¿Cuál escogiste, Richard? Hermosa modelo, creo que usted puede leer hasta ahora. Hermosa modelo, dedicado a todas las mujeres víctimas en Colombia. Que es algo, una historia que me contaron la semana pasada. ¿En qué página está, disculpa? En la página 21. Entonces, mientras tú lees, hermosa modelo. Okay. Encierro voluntario. Sanación engañosa del corazón. 15 cirugías, una más costosa que la otra. Tienen el rostro de la que alguna vez fue joven y soñadora en la perspectiva de no querer pechos bonitos o cintura pequeña. Aspira un mentón con la forma original, los párpados en su sitio y los labios de color real, mientras sumida en su soledad espera conseguir su primer empleo en una empresa que acepte criaturas deformes en su nómina. 20 años atrás, regresando de la clase de primaria para adultos cerca de las 10 de la noche, las calles solas la encontraron con un ser anónimo que limpió el sudor acumulado en su frente con ácido. La carne comenzó a burbujear mientras sentía el fuego al rojo vivo acabar con su hermoso rostro con piel de porcelana y labios carnosos de herencia indígena. Nadie supo quién fue el autor del acto atroz. Bueno. ¿Y a qué noticia está vinculado este microrrelato, Richard? No recuerdo la noticia de la que lo saqué, pero fue una mujer que estaba haciendo una demanda porque le habían bañado el rostro, y si había un culpable, pues se ha sacado de la vida real. La semana pasada hubo alguien cercano a mi esposa, que estuvo acá en Venezuela, y le contó que en Colombia, vive en Bogotá esa persona, en Colombia, en los semáforos la gente pide dinero. Y si no le da, le tiran ácido. O sea, si no le da dinero, o tiene el vidrio arriba, o le tiran ácido. Y que es algo muy común allá. O sea, la gente es un poco belicosa. Es la versión de él. Y esto, bueno, he sacado la noticia que hice en su momento. Bueno, muy duro eso, porque nosotros acá en Caracas no he escuchado eso, pero no estamos... Afortunadamente, pero creo que no estamos lejos de casos similares, tal vez no con ácido, pero bueno. En todo caso, y para hablar de cosas menos duras, tienes ahí una carpeta fantástica que nos estuviste enseñando previamente a entrar al programa. Cuéntanos de todo ese arsenal de publicaciones que se dice fácil, pero evidentemente tendrá sus historias cada una, ¿no? Para llegar a la producción. Sí, un catálogo. Un catálogo ya amplio, pronunciado para haber nacido este mismo año 2012. A ver, ¿cuál fue la primera publicación? Ya lo comentamos, ¿no? El libro de Leonardo. De Amalivaca, así es. Ajá, ¿qué más tienes por ahí? Le siguió Jorge Sánchez, que es un escritor cubano de infantil. Y son ilustrados, fueron dos títulos, Azul Desierto y Gabriel en el Espejo. Le siguió una publicación del Tamacuro, seis autores, titulado Versos del Thanos, que estuvo en la Filben, y los títulos que estuvieron allá arrasaron en la Filben, era el del Tamacuro. Okay. Y aunado a eso se bautizó allá mismo en la Filben, el de Johnny Olivier, Entre Versos y Caminos, una poesía muy sencilla, que juega entre lo tradicional y entre la poesía moderna. Y le siguió Entre Poemas y Relatos, que son relatos y poesía. Vino luego el mío, que fue como a mitad de año, el de La muerte disfruta, y el concurso, el librito con el que la excusa para crear la editorial, por una Venezuela literaria, que se presentó la semana pasada el libro en un evento, el 8, el evento de los ganadores del segundo concurso. Ajá. Que fue en homenaje a Andrés Eloy Blanco. Correcto. Y del cual vamos a, pues, en homenaje vamos a donar un cuadro que ya se está pintando al Museo Alejandro Otero. Qué bueno eso. Entonces, qué buena noticia, bueno, esa. Retórica del Alma, de Daisy Díaz, que es una colaboradora del inicio de Negro sobre Blanco, desde la página que escribía sus artículos. Un Bocado de Silencio, que es un poemario de Rafael Ayala, que lo bautizamos en Sarasa hace un par de meses. Héroes en mi tintero, de Carmen de los Santos, que se bautizó ayer en el Teresa Carreño. En Gabriela, que es otro del mismo de libros infantiles. Correcto. Norge Sánchez, que es libre de literatura juvenil. Rubia, que es nuestra primera novela dentro de la editorial, porque los demás libros son cortos. Es una novela ganadora de un premio en México. Hoy me anunció el autor que tuvo otro premio, no sé dónde, iba a salir. ¿Con la misma novela? Sí, qué con bueno. La misma novela. Perdón, con otro premio, disculpa. Varios premios, él tiene ya okay. Bastantes premios. Nuestro primer ensayo largo, que es un ensayo teológico. Acá tenemos la primera publicación ganadora del concurso del segundo año, que uh-huh. Es el segundo año por una Venezuela literaria, que obtuvo 9 ganadores en distintas posiciones, y eso se va a publicar el otro año. El autor andaba apurado, quiero publicar este año, vamos a publicar este año, y bueno, nosotros vamos a cubrir el otro año la publicación, pero yo pago y partimos allí y publicamos este año. Y así está, acá se está haciendo, que es el Silencio del Mar, y otros cuentos de misterio. Una manera de contar, de echar cuentos muy diferente a la que uno está acostumbrado a ver. Sí. Sí, se está trabajando actualmente con Cuentos para Morir Leyendo, que es de mi autoría, y de Guzmán Sosa, uh-huh. Que es el de ganar. Leyendo, ya hay una evolución, un cambio en el diseño de portada. ¿Eso a qué obedece? Se ha ido cambiando, creo que, bueno, acá como está viendo que tiene el logo a centro, se está poniendo ya para este lado, y se está cambiando, se está empezando a utilizar el formato con el lomo. Con el lomo. No el tipo cuaderno de la mayoría de nuestras publicaciones, sino ya de ahora en adelante va a ser con lomo, y por eso están obedeciendo por allí, tratando de mantener un diseño similar a las otras 14 publicaciones. Colección de cuentos por Postmodernistas 1. Que es una compilación de cuentos de autores, los que escriben cuentos dentro del sello Negro sobre Blanco, y sus 9 autores. Esto va a ser una manera de apoyar a estos autores e impulsarlos con una antología nuestra, pues, y es solamente de autores nuestros. Y tenemos pensado sacar una antología de los amigos de Negro sobre Blanco, que están siempre allí y están protestando porque no lo sacamos. Te voy a dejar una pregunta para el próximo corte, porque debemos hacer, valga la redundancia, el corte publicitario. La pregunta es, ¿cómo hacen las personas que nos están escuchando en caso de que quieran tal vez publicar con ustedes, que le evalúen sus manuscritos, ese tipo de cosas? Pero eso es para el próximo corte. Antes de ir a publicidad, hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio Richard Sabogal, La Muerte Disfruta Su Propia Inseguridad, bajo el sello Negro sobre Blanco Editores. ¿Cómo se lo ganan, Isabel? Enviando su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ahora, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Philadelphia. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Las calles de Filadelfia, interpretado por el jefe Bruce Springsteen, o Springsteen, que naciera en New Jersey el 23 de septiembre de 1949. Y le comentaba a Isabel que, bueno, forma parte del soundtrack de la película. De Filadelfia. Así es. Sí, pero es que es el mismo actor. Es el mismo actor. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy vamos a hablar del libro La Bibliotecaria de Basora, escrito por Janet Winter y editado por Editorial Juventud. El amor por la lectura y los libros hizo que Alia Muhammad Baker salvara la biblioteca de su ciudad del fuego de la guerra, arriesgando su vida para sacar los libros del edificio, que luego fue saqueado y quemado, y manteniéndolos con ella hasta que fuera posible reconstruir su amada biblioteca, un lugar que durante 14 años fue espacio de encuentro para su comunidad. Janet Winter es la misma autora de Wangari y Los Árboles de la Paz, y nuevamente en este libro, La Bibliotecaria de Basora, escribe sobre una historia real que se inspiró en un reportaje de prensa. Ella misma nos cuenta en el libro como un espacio de por qué ella quiso hacer La Bibliotecaria de Basora. Y la cito: la invasión de Irak alcanzó Basora el 6 de abril del 2003. Con la ayuda de amigos y vecinos, Alia Muhammad Baker, la directora de la Biblioteca Central de Basora, consiguió rescatar el 70% de la colección de la biblioteca antes de que ésta se incendiara 9 días más tarde. Shaila K. Dewan, reportera del New York Times, fue la primera en revelar estos hechos al mundo, después de haber oído la historia de Alia y su biblioteca durante una visita al restaurante de Anis Mahmad, El Haddam, que se encuentra cerca de la biblioteca y tiene fama de ser uno de los mejores restaurantes de la ciudad. El intérprete de Shaila le dijo que Anis tenía una biblioteca, una historia increíble que contarle sobre la guerra, así que Shaila le pidió una cita. Alia también estuvo presente y juntos compartieron esta sorprendente historia. Poco después de que la biblioteca fuera destruida, Alia sufrió un ataque de apoplejía y la tuvieron que operar del corazón, pero ahora se está recuperando y, a pesar de todo, está decidida a ver la reconstrucción de su biblioteca. Esta es una cita de la propia Janet Winter, quien escribe por qué se inspiró para hacer el libro La Bibliotecaria de Basora, de Editorial Juventud. Una excelente lectura para compartir con nuestros niños y descubrir que los superhéroes no son solo los que vuelan y usan capas, que las personas son importantes por su valentía y entrega a lo que aman, y que cada uno de nosotros tiene en sí mismo el poder para cambiar su entorno positivamente y resguardarlo de la violencia. Como decimos en nuestro programa Postales para la Paz en la Rana Encantada, una pequeña acción marca la diferencia. Tus manos también construyen la paz. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Bien, y vamos a continuar en este último segmento en conversación con Richard Sabogal, editor y autor también de La Muerte Disfruta Su Propia Inseguridad, libro que estamos obsequiando en el día de hoy a través de nuestra mensajería de texto. Y habíamos dejado una pregunta abierta que era precisamente esa: ¿cómo hace la gente si quiere acercarse a ustedes para que le evalúen sus manuscritos? ¿Ustedes van a los autores o puede que los autores lleguen a ustedes? ¿Cómo es ese proceso? En un principio tratamos de ampliarnos, de mostrarnos quiénes éramos, que fueron primero como mes, febrero, marzo, pero ya después ellos empezaron a llegar y hasta la fecha han ido llegando, pero los que se quieren acercar por el blog negrosobreblancoeditores.blogspot.com, allí en la parte de inicio, en el segundo post, está toda nuestra información y teléfonos. Correcto. Y cómo navegar ese blog. Igual nos pueden escribir a negrosobreblanco2010@gmail.com. Lo repito, negrosobreblanco2010@gmail.com. Y las redes sociales, por supuesto. Y las redes sociales. Twitter y Facebook. En Twitter, nsb.editores. Uh-huh. @nsb.editores. Hay otra cuenta que quiero corroborar contigo, Richard. Déjame ver si la consigo rapidito. Que es nsb, pero sin el punto. Editores, creo que era. Uh-huh. Creo que es así, ¿verdad? Ajá. NSB Editores. Es esa, ¿verdad? Creo que es así la cuenta. NSB.editores. Bueno, por esto está de reciente. Por Facebook nos consigue por Negro sobre Blanco. Uh-huh. O por mi nombre, Richard Sabogal, y allí nos consiguen por el Facebook. Como ya estamos en los últimos minutos del programa, Richard, cuéntanos de esas apetencias literarias tuyas particulares. ¿Cuáles son tus lecturas y tus autores favoritos? ¿Qué estás leyendo y nos recomiendas leer a nosotros y a nuestra audiencia? Actualmente estoy leyendo un libro de Lorenzo Mediano, que es de la prehistoria, y habla... me fue el nombre ahorita, lo comencé ayer. Habla de es como una especie de una novela histórica sobre la prehistoria. El Dios del Trigo, creo que se llama. Uh-huh. Ese es uno. Venía leyendo. Uh-huh. Me releí otra vez Los 100 años de soledad. Otro de mis autores favoritos es Agatha Christie. Me gusta poco por lo negro, a pesar uh-huh. de su parte bestseller. Isabel Allende, además, esa parte de sus críticas, me he ido siguiendo. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Mucho lo de la crítica social. Y hay algo que estábamos conversando entre un bloque y otro del programa Librería Sónica con Richard, y es cómo la editorial, cómo apuestas tú junto con las personas que te acompañan con la editorial Blanco sobre Negro en un contexto de país donde todo el mundo pareciera que no tiene esperanzas en el futuro, que se quiere ir. Precisamente hemos visto muchísimas iniciativas que están vinculadas a la cultura y sobre todo que están vinculadas a los libros. Paradójicamente, cuando uno escucha aquí nadie lee, los libros no se venden, este país no tiene resguardo para una inversión, y sin embargo, fíjate qué exitoso, por nombrar dos casos, Lugar Común y ustedes en Editorial Blanco sobre Negro, que tienen más de 20 libros ya en catálogo en apenas un año, dos años. Bueno, si ponemos a ver la parte editorial, poniendo el ejemplo, la española, citando a Borges, escritor venezolano, allá es torrida, es bastante espantosa, todos los libros, todos los días salen libros. Acá en Venezuela aún no es tan, es fuerte, pero no es tanto. Y creo que buscamos estar a la altura de una editorial grande, en el sentido de la calidad de la presentación, pero estando tú a tú con el autor, editor, uh-huh. autor. Creo que es una de las formas que tratamos de hacer sentir al autor, esa, podríamos llamarle baja autoestima, que siente de que nadie le presta atención. Esa es una de las formas que nosotros tratamos de hacerlo, y una de las cosas que más se siente satisfecho, que siempre dice, no, algunas veces que han habido algunas fallas, que sale alguna impresión mal, y los volvemos a hacer, han dicho, bueno, lo que se sienten bien es porque estoy allí, pues, me buscan y allí estoy, no es que salen, hay muchísimas historias, editoriales claro. grandes, que hay alguna falla, que se fue una página, algo, y hay que sacárselo y volvérselo a poner, y no tienen a quién responder. Es uno de los modos en que más o menos estamos allí. Es como esa cercanía. Y siempre oyendo, porque siempre todos los días llegan propuestas al correo, llegan propuestas a la página, pasa a la gente su amistad. Qué y bueno. Si es para eso, pues siempre estoy allí. Y además de que está la editorial, está la parte de del blog, que si no publican allí, se publica en la página o se publica en la revista. Qué bueno eso. Nos queda un minuto de programa, y en este minuto, Richard, ¿un libro favorito? ¿Un libro que haya marcado tu historia personal en términos literarios? Me marcó Las venas abiertas, de Eduardo Galeano. Fue uno de los que me marcó. Viendo ese contraste, hace bastantes años, estaba más inocente aún. Es uno. Soy malo para recordar nombres de autores y tengo una biblioteca gigante, se me van siempre. Bueno, llego la veo, oye, ¿por qué no dije este? Bueno, pero ya mencionaste uno, pero no hay ningún problema. Oye, estamos muy agradecidos con tu visita y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias Jason y Linsabel por esta oportunidad y esperemos que sigamos haciendo cultura. Así es. Aquí este es su bando. Esta es tu casa cuando quieras, información que nosotros promocionemos en los mismos concursos. Ya sabes cómo contactarnos para que, bueno, nosotros te tendamos una mano en ese sentido. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Noguera, final del programa. Pues vayámonos con la frase del día. A ver, venga. Las comunidades en un patrón, como cajas de soldaditos de plomo, son más bien cosas del pasado que del futuro. Herbert George Wells. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Nos despedimos con un temazo que nos trajo nuestra querida rana encantada, Voodoo Child, del señor Jimi Hendrix, guitarra estadounidense, quien debutó en 1967 con The Jimi Hendrix Experience y fue una de las figuras claves del mítico Woodstock del año 1969. Falleció en Londres el 18 de septiembre del año 1970. Chau. Chau. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.